Muchas gracias. Para mí es un sueño anhelado y gracias se me dio mi DVD. Gracias a ustedes, especialmente Latinoamérica Unida, por el apoyo que me han dado. Esta noche vamos a hacer temas del más reciente LP, Maelo Ruiz, Regálame una noche, y también temas del disco anterior, Maelo Ruiz, En tiempo de amor. Quiero dar las gracias. Un aplauso al señor Diego Galé, que es la persona responsable. Productor.